Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Yo te deseo felicidades. Yo te deseo felicidades. Yo te deseo felicidades de profundo de mi corazón. Yo te deseo felicidades. Yo te deseo felicidades. Yo te deseo felicidades de profundo de mi corazón. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Yo te deseo felicidades. Yo te deseo felicidades. Yo te deseo. Feliz Navidad.